Terima kasih.

I'm not afraid. cada uno. Dime. Oh, chiquito. Y la neta verde. Un tan banquillo y arde muy. Podrán tu pinche alambú. La pica de mí. Que la han estado. Cajón ganan. Capana están. Caminan. Un barrisi. Y a ti que. Me la han estado. Y ahora tu bispa. Y tu cucu. Lantaran tahu, kau baca mah nukai. Lantaran tahu, terangi kita. sini.